así como él dice que no se pueden designar arbitrariamente, eso es lógico, no se podrá designar arbitrariamente, destituir arbitrariamente magistrados, pero sí se podrán destituir cumpliendo con la ley. De esa misma manera, él debería decir que la Asamblea actual tampoco puede nombrar magistrados. Es verdad que en este momento es la Asamblea y que la Asamblea tiene facultades para esas designaciones, pero en este momento lo estaría haciendo en evidente fraude a la Constitución y a la voluntad popular, porque la única razón que lo está motivando es sencillamente la expresión de la voluntad popular que se produjo el domingo pasado. Pues es esa la razón que los está motivando. Como va a haber una asamblea absolutamente contraria a sus designios, que han sido siempre la de manejar los poderes públicos a su antojo, bueno, entonces por eso están decidiendo eso. Eso es absolutamente irregular. Eso es, jurídicamente hablando, o sea, en derecho, eso es un fraude a la ley, que en este caso es un fraude a la Constitución. Usar los poderes legales que se tienen para fines que están absolutamente contrarios a lo que el derecho prevé, eso es un fraude a la Constitución.